resto, gracias a Dios. Ahora, ¿qué sigue? Sigue el cómo usted va a sostener todo esto que Dios le acaba de entregar. La clave es la renovación de la mente, ¿sí? La clave es que usted aprenda para permanecer libre y cuidar todo lo que Dios le entrega. Tiene que renovar la mente. Usted tiene que salir de aquí dispuesto a disciplinarse, a trabajar fuertemente, a no volver a aceptar las mismas mentiras. No creerle las mentiras al diablo ni las mismas suyas. Empezar a estudiar juicioso la palabra de Dios. Yo recomiendo mucho, hay gente que lo hace, salen de acá y empiezan a repasar el manual más minuciosamente, con Biblia en mano, todo, y miran y siguen procesando, más las tareas que yo les voy a mandar. Pero hay dos áreas cruciales si usted quiere salir de acá victorioso y seguir para adelante en su vida, y es ver a Dios como papá y verse a usted como hijo. Eso es crucial. Si usted no aprende a ver a Dios como papá, va a tener muchos tropezones en su caminar como hijo de Dios. Tiene que aprender a verlo como papá. Unas claves para verlo como papá, o sea, ¿por qué nos dificulta tanto verlo como papá? Porque usted todavía tiene bloqueos con su papá terrenal. Entonces, todo lo que uno vivió con el papá terrenal lo va a proyectar inmediatamente a Dios, automáticamente. También lo que uno haya vivido con la mamá, pero principalmente la figura paterna. Entonces tiene que procurar manejar, ver a Dios como realmente es. Por eso es crucial la intimidad con Dios. Tiene que aprender a ir a Dios en intimidad y conocerlo. La meta de uno pasar tiempo con Dios es conocerlo en cada detalle. Saque tiempo de calidad. Claro, uno puede estar con Dios conectado cada minuto, cada segundo, pero saque tiempo crucial con Dios. Si usted madruga mucho a trabajar, listo, entendible, si le toca mucho, pero entonces al menos empiece separando un tiempo cada semana. Pero lo ideal es que diario usted le pueda dar la prioridad a Dios y aprender a estar quieto en silencio. Lo que más lo va a ayudar a usted a conocer a Dios como papá es la oración de quietud. O sea, se queda quieto delante de la presencia de Dios, alista una Biblia y solamente hable con Él, o sea, en su corazón. Dile: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Quién eres tú? Quiero conocerte. Y ahí es donde Dios empieza a deleitarse, a mostrarle, ¡wow!, una cantidad de facetas de Él que lo sorprenden a uno. Pero unas clavecitas para eso, para que usted pueda empezar a verlo como Dios. La clave está en mirar a Jesús. Miren la Biblia, todo que era Jesús, que hacía Jesús. Jesús es la máxima expresión del Padre. Él dijo que Él vino a dar a conocer al Padre. Los discípulos le preguntaron: muéstrenos al Padre. Y Él dijo: tanto tiempo estoy con ustedes y no han aprendido a conocer al Padre. Mírenme a mí y miran al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando usted empieza a caminar con Jesús, va a conocer la verdad y va a disfrutar la vida. Es un proceso. Entonces empiece a conocer a Jesús. Ok, una clave: medite mucho en la parábola del hijo pródigo, la historia de los dos hijos. Ahí uno saca lecciones tanto del hijo mayor como del hijo pródigo. El hijo pródigo es la mentalidad del que busca a Dios solamente para el beneficio. Entonces, mucho cuidado. Muchos cristianos empezaron hace unas décadas a reclamar su herencia, y hoy vemos a muchos: yo soy hijo de Dios, yo merezco lo mejor. Y puede que estén diciendo una verdad, claro, créame, usted como hijo de Dios, Dios le quiere dar lo mejor, lo quiere honrar, pero no en orgullo ni en manipulación. Entonces muchos están reclamando la herencia de Dios, y qué triste, se pierden la intimidad con el Padre por reclamar la herencia. Y Dios en su tristeza dice: ok, Jaime, ¿quieres casa, carro, beca? ¿Es lo único que te interesa? Ok, toma. Pero se perdió la intimidad. Y Él anhela es tenernos en una intimidad para mimarnos, para llenarnos. Por eso, si usted no aprende a llevar sus frustraciones, sus vacíos, llenarlos delante de Él, si usted no aprende a reemplazar sus ídolos por Él, en vez de ir a la adicción, en vez de ir a la televisión, al computador, ¿por qué no? ¿Qué le parece si ensaya y va primero a Él? Y le dice: Señor, tengo rabia. estoy frustrado, tengo miedo. Cuando usted aprende en esa dependencia de ir, lléname. Yo aprendí una oración muy clave cuando en el proceso de lo de la adicción sexual, cuando yo estaba que me reventaba por ir a ver pornografía, justificando mi pecado y hacer cantidad de cosas, Dios me dijo, aprende a decir esto en medio de esa crisis, di, te necesito. Porque realmente lo que yo estaba necesitando era Él. Pero uno cree que son los falsos consuelos los que los van a calmar. Entonces uno, claro, el alma está diciendo, necesito pornografía, necesito masturbación. Pero era cambiarlo. Y aprendí a hacer eso, decirle, realmente te necesito, Señor. Te estoy necesitando, Señor, te necesito. Y ahí mismo venía y me abrazaba. Y me llenaba y, ¡ay, qué victoria! Entonces es eso, es un proceso de aprender a depender de Él. Cuando tenga un vacío, un faltante, una frustración, vaya inmediatamente a Él, saque el tiempo. No sigan las distracciones de la vida. Este mundo va mil por una, van a la lata. Usted se asoma ya a la 14, usted ve todo el mundo afanado. No, ya dejen el afán, ya aprendan a ir en quietud. Porque en esa quietud Dios le va a dar la estrategia. Vienen tiempos victoriosos, pero también vienen los peores tiempos para la humanidad. Y si usted no aprende a tener ahora intimidad con Dios, ¿cómo va a responder cuando se levante el anticristo? ¿Cómo va a ser para cuando esto empiecen a perseguirnos y empiecen a cerrar las iglesias cristianas, que las van a cerrar todas? ¿Ah? ¿Qué va a hacer si usted no aprende a depender de Él? Entonces, cuando ya no encuentre, ¿y a dónde voy? ¿A dónde voy? No hay más seminarios. No, cerrados. Claro. Entonces empiece desde ya a establecer un patrón de verdadera intimidad, no un patrón religioso que nos enseñaron. No, no, es que el devocional tiene que ser así, tres capítulos diarios, esto, esto, esto. No, eso es religiosidad. Sí, es importante. Yo no estoy diciendo que es bueno ser disciplinado y todo, pero a veces nos esquematizamos tanto que ya leí mis tres capítulos, ya tuve mi media hora con Dios y no recibió nada. No hizo sino un tiempo ahí ya. Entonces a veces es mejor 10 minutos de calidad con Dios, donde usted aprenda ahí a desnudarse delante de Él. Intimidad significa ser conocido por Dios. O sea, es dejarse conocer en toda la desnudez. Ser conocido, conocer y ser conocido. Usted conoce a Dios y Él lo conoce a usted. Entonces esa clave es intimidad para verlo a Él como papá. Aprenda a decirle todo, vuélvase niño. La Biblia dice que los que no aprenden a ser niños no entrarán al reino de los cielos. Yo me vuelvo como niño con Él. Ahora al almuerzo ocurrió algo muy especial. Tiene que aprender usted, en la intimidad es donde usted aprende a ver los detalles de Dios en lo mínimo o en cualquier cosa. Pero cuando usted está afanado, afanado y no pasa tiempo con Él, Dios es mandándole halagos, mimándole, picándole el ojo y usted ni se da cuenta. Dios a veces le ha mandado a usted un chicle, porque usted en la mente dijo, ay, tengo unas ganas de chicle. Y ahí mismo le regalaron un chicle y usted ni se dio cuenta que fue Dios diciéndole, toma el chicle que quieres. Y así es. ¿Sabe qué me pasó ahora el almuerzo? Nos invitaron a almorzar, fuimos a tan chévere. Cuando esta personita tiene allá una cama especial profesional de masajes y me hizo acostar ahí. Y ahí estaba yo ahí cuando vi como si Dios ahí mimándome, como diciéndome, yo sabía que estabas cansadito. O sea, como, es eso, mimándome, y ahí vea, hice la siesta y eso me cogía y me hacía y dormí lo más de bueno, eso me talló por todo lado, que estoy que peleé otro seminario ya enseguida. Si ¿Sí es lo lindo que es Dios? Él te mima en cada momento, te da detalles y a veces pasa desapercibido. Él es un papá lindo, perfecto. Deja que Él te susurre, que te diga, te amo, mi hijo, mi precioso, mi preciosa. Entonces, que la herencia, el demandar la herencia, entonces que le animo a que medite, medite. En el manual está bien explicado y todo, pero yo le quiero dejar la tareita. Medite en Lucas 15 del 11 al 32. El hijo reclamó, fue, no, no, lo que me puedes dar. Y créame, el problema no es de lo que Dios le pueda dar. Dios le puede dar 1,000,000,000 ya, pero es que Él quiere intimidad. Entonces el hijo no valoró la intimidad por dame, dame, y se vuelve la dame, dame, dame, dame mi herencia, mi herencia, mi herencia. Y reclamamos y reclamamos y reclamamos. Y perdemos intimidad. Pero el hijo mayor también. El hijo mayor tuvo un problema. Estaba con el papá y no tenía intimidad. Entonces, porque tenía mentalidad de esclavo. Entonces, ojo, Dios no te bendice por lo que tienes, ni por lo que haces, ni por lo que sirves en la iglesia, ni porque vayas mucho a la iglesia. Dios te bendice cuando aprendes a ver que eres hijo, punto. Y el papá que ama a su hijo lo bendice porque es su hijo. Ahora, ¿tu desobediencia te va a afectar tu relación con él? Claro, nunca quitará su amor, pero tu relación se corta y el diablo aprovecha y te quita bendiciones. Pero aquí el punto es intimidad con papá. Usted tiene que aprender a tener intimidad con él, a verlo como su papá. Decirle papá. Un ejercicio que yo recomiendo es aprender a decirle papá, papá, papá. Y a veces usted termina llorando por solo decirle papá, porque él empieza a prodigarle amor, a darle. El amor de Dios, para que entre al espíritu, solo entra en quietud. Cuando su alma se baja. Yo estaba tan activo en el alma que por eso Dios tuvo que pararme de seco y me prohibió leer la Biblia por muchos meses, porque mi alma era la que mandaba. Yo me arrodillaba a orar y yo brincaba como un resorte. Me arrodillaba y yo, Padre, te bendigo, y mi mente iba en mil direcciones, y ahí mismo me paraba y ahí mismo me entraba una ansiedad y un afán. Ahora yo me la gozo. Yo por las mañanas, la meta mía es intimidad con él, y yo me voy por allá para una congregación campestre cerca a mi casa. Me siento allá y empieza él a hablarme, a decirme cosas, a mimarme. A veces me quedo ahí dormido y todo eso, y él hable, me llene, me salgo lleno. Entonces ya no salgo con la pesadilla sexual que solía salir. Ya no salgo angustiado, quizás salgo con los mismos problemas, pero salgo lleno del amor y la paz de Dios. Y cuando tengo el amor y la paz de Dios, puedo pensar más claramente y decir, ok, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, listo, pam, tranquila, solucionemos acá, rara. Entonces, intimidad, valore la intimidad, apréndalo a ver como papá. Entonces, es un video que ministra mucho. Voy a ver si hay otro punto que quiero. Tenemos que aprender a ver el corazón restaurador de Dios. Mire que el hijo, lo que yo les decía ayer, la dificultad de ver a Dios dándonos la gracia, y uno es el que se condena. Y uno es, no, yo no recibo. Y Dios es, venga. El gran paso que usted va a aprender a dar es cuando usted esté más cochino y se atreva a ir a los brazos de papá. Ahí usted va a tener una gran victoria y el diablo se va a morder los codos, porque él lo que hace es esto: él nos ofrece el pecado, se aprovecha de nuestras debilidades porque les falta amor de Dios. Caemos en el pecado y viene y nos condena y nos hace sentir vergüenza. Y uno entonces se aleja y es Dios diciéndole, ven a mis brazos para limpiarte. Y uno no va, y el diablo, eso, a mí no me conviene que reciba la gracia de Dios, porque Timoteo dice muy claro, dice que la gracia de Dios nos ayuda a renunciar a la impiedad. Mire la clave, mire la fórmula. O sea que cuando usted aprende a recibir lo que no merece, que no se trata, ay, es que no lo merezco, amén, yo sé que usted no lo merece, yo tampoco, no lo merecemos, pero él dice, te lo doy por amor, recíbelo. Entonces el diablo dice, claro, si la recibe, aprende a renunciar a mí, porque el amor de Dios nos contriñe y nos desbarata. O sea, genera lo opuesto. El amor de él, yo no he visto el primero. Yo sé que hay abusadores de la gracia de Dios, y me atrevería a decir que nunca han probado el verdadero amor de Dios. Porque créame, cuando usted prueba el verdadero amor de Dios, usted va a los brazos de él corriendo y aprende a decirle, lárgate diablo, yo no vuelvo a pecar, no más. O sea, aprende a cogerle un odio al pecado en el tremendo y se va a los brazos de él. Claro, el diablo sabe eso, y cuando uno logra ir en esa suciedad, usted acabó de fallar, se siente condenado, pero aún así se atreve a vencer su condenación y dice, y se acerca y se deja cargar por ese papá de amor. El diablo detesta eso, porque ese amor a usted lo levanta con una fuerza para decirle, no más Satanás, conmigo no más, no cuentes conmigo más. Y aprende uno a verlo como un papá. Entonces, vamos a mirar rápidamente. Vamos a hacer una oración para romper las distorsiones del carácter de Dios. Y vemos un video clave que nos va a ministrar mucho. Padre Dios, vengo delante de ti hoy y humildemente te pido que me perdones por juzgarte erradamente y por permitir que las malas representaciones que he recibido de quién eres afecten mis percepciones acerca de ti. He permitido que la religión, que está basada en el hacer cosas, y el miedo opaque mis pensamientos acerca de ti. He intentado complacerte y ganar tu aceptación a través de mis buenas obras. Creía que estabas enojado conmigo y desilusionado de mí porque no era lo suficientemente bueno para merecer tu amor. Mi enfoque ha estado en el hacer cosas religiosas en vez de mi relación contigo. Por favor, ayúdame a ganar un nuevo entendimiento de tu amor incondicional por mí. Ahora traigo a la cruz todos aquellos que representaron mal tu carácter de padre amoroso. Decido perdonar a todo aquel que me haya dado una falsa impresión de quién eres realmente. Ahora entiendo y acepto que no estás enojado conmigo, sino que anhelas un compañerismo profundo conmigo porque me amas mucho. Ayúdame a darme cuenta de esto y completamente y compartirlo con todo el que conozca. En el nombre de Jesús. Amén. Allá en el material usted va a encontrar, solo le voy a dar un ejemplo con estas cuatro porque es largo. Todo esto es proceso para renovar la mente. En el manual está, hay como 40 versículos en frases en primera persona de mi Padre Dios me ama. Eso ministra el espíritu humano. Una tarea que yo le diría de ahora en adelante, coja hasta que esto se le vuelva una verdad en su espíritu. Así le toque como lorito repetir lo que entra en su espíritu, es estas verdades. Mire, le doy un ejemplo. Yo tomaría así: escucha a Heider en tu espíritu. Vas a escuchar la verdad que Dios dice de ti. Mi Padre me ama con amor eterno. Nunca he dejado de ser amado por Él. Así usted empieza a nutrir su espíritu. Mi Padre me ama tanto que dio a su único hijo para morir por mí, para que yo pudiera conocer su amor. Mi Padre me ama tanto que Él quiere expresarme su amor y afecto. Mi Padre me ama tanto que nada me puede separar de su amor, ni siquiera sus faltas. Y así Y así sucesivamente, ahí tiene el manual una lista. Todo eso son tareas que yo no puedo hacer por usted, ni Dios las va a hacer. Usted va a quedar equipado con herramientas para que de verdad despegue de verdad. Entonces proclames eso a su espíritu, créalas. Y recuerde esto: no hay nada que usted haga que Dios lo ame más. Y no hay nada que usted haga que Dios lo ame menos. ¿Sí ve? Ahí nos la pone bien claritica. No puedo impresionar a Dios más que otros para que Él me ame más. Pero tampoco puedo, pecado horrible que haga hace que Él me ame menos. Es un amor maravilloso. Entonces miren este video que nos va a ministrar. Me quebranta mucho cada vez que lo veo porque vale la pena para que ministre su espíritu. Jehová, necesito el volumen para video. ¿Listo? Ahí empezó a sonar. No, ya, listo. Tiempos puede ser tan cruel. nos dejará permanecer allá, más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ser lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor de esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Dios es así. Nunca vuelvas a dudar que Él no está contigo en tu proceso. Él está corriendo ahí como un papá. Así Él viene por nosotros cuando el pecado nos golpea, cuando caemos una y otra vez. Él viene y dice: estamos juntos en esto. Él es ese papá, ese es el papá que nos apoya, que nos ayuda, que nos levanta. Él entiende tu proceso, entiende tu frustración. No tolerará el pecado, obviamente voluntario, pero está con un amor dispuesto. Vamos juntos. Y así mismo debemos ser como papás con los hijos, hasta en lo mínimo. Yo el otro día vi a mi hijito frustrado con un dibujo y llorando y con rabia. Y mismo me lo abracé y me puse a llorar con él. Juntos vamos a hacer el dibujo. O sea, hay que, es ese apoyo, ese es el papá que tienes que ver. Él está dispuesto a levantarte. Tienes de dejarte en esa carrera de la vida que tenemos, cada rato flaqueamos, pero Dios dice: yo estoy contigo, sigue adelante, no puedes devolverte atrás, tienes que seguir adelante conmigo porque vamos juntos. Así no lleguemos de primero, vamos juntos. Tremendo. Y la otra área que tenemos, esto también les va a llegar en las, en el correo, yo les mando todo esto. La otra área: tienes que verte como un hijo de Dios. Okay. Tienes que entender que tu identidad no la determina ni cómo te ves, ni lo que tienes, ni lo que haces, ni de la familia que eres, ni de nada. Eso no es lo que determina tú. Entonces, antes de ver este video, no vuelvas a basar tu identidad. Tu legitimidad está en tu espíritu. Por eso tienes que nutrir mucho tu espíritu diciéndole la verdad. Tu identidad no la puedes buscar en la cultura. Cada cultura tiene sus muletillas de identidad. Cada persona ha desarrollado su muletilla. O sea, yo valgo por esto, yo valgo por esto, por lo que tengo, por lo que hago, por lo que soy. Y uno hace hasta cosas ridículas por demostrar que es alguien en la vida. No, tú no tienes que demostrar nada, tú ya eres. Eres un hijo de Dios y en tu espíritu reside el ADN de Dios que te dice: tú eres mío, yo te planeé desde antes de la fundación del mundo. Así tus padres, así te hayan traído hasta por violación, yo planeé que nacieras. Dios no quería que nacieras en la forma que naciste, pero Él respeta el libre albedrío. Los que se equivocaron fueron tus padres, no Él. tú no eres un accidente. Dios dijo, yo quise que tú nacieras y te traje y escribí todas las cosas y te hice todos esos detalles, la forma en que eres, todo lo puso Dios ahí y se alegró. Y el día que estabas ya en el vientre de tu mamá, Él te soltó y dijo, qué bien, me fajé. Hechos 2:10 dice que somos hechura suya, y hechura en griego es poema. O sea que somos inspiración. Él se inspira. ¿Cómo se inspira una carta para la novia? Él se inspira por amor. Entonces tienes que aprender a verlo como papá, que siempre está contigo, que te ama a pesar de. Claro, Él no tolera el pecado, tienes que arreglar cuentas, pero nunca dudes de su amor bondadoso y su papá. Pero verte a ti como eres hijo. Entonces ya no demuestres más, no pongas tu valor y esperanza en lo que haces. No depende de eso. Si Dios te tiene quieto 5 años, sigues valiendo lo mismo. Entonces, ¿qué pesar? Hay muchos líderes que tienen miedo de parar. Y Dios les ha dicho, pare, pare, pare, para yo poder tratar con mi amor en su espíritu. Y no lo han hecho. Los entiendo, yo lo viví. Pero cuando me atreví, me rendí por 2 años y paré, fue cuando lo conocí como papá y me di cuenta que no era por predicar, no era porque yo era excelente en esto y en lo otro. No, estuve ausente de todo, no me volvió a dejar ni evangelizar ni ayudar a nadie. Cómo me partía el corazón por no poder ayudar a alguien. Pero es que entendamos que el primer mandamiento siempre será el primer mandamiento, y el segundo, pero nos hemos ido más por el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está bien, pero si nos desvivimos es por el servicio a los demás. ¿Y usted y Dios qué? El orden es el otro. Primero Dios, ministrese. ¿No cree que sería más fácil si usted ahorita sale juicioso, para actividades, se nutre su espíritu, coge la disciplina de nutrir su espíritu y empezar a ser libre de la victimización, caminar en dominio como hijo de Dios, empezar a ver la manifestación de presencia, que por donde usted vaya la gente diga, tiene algo especial? Y que más bien Dios le atraiga a esa persona y usted tenga que dar. Pero es muy triste uno con la reserva en empty, bajito, en reserva, y dándole a todo el mundo. ¿De dónde le está dando? No tiene para dar. Más bien pare, reciba de Dios, nútrase, y verá que cuando la necesidad va a estar ahí, van a haber personas para darle. Ya usted le va a poder enseñar en lo mismo. Hey, camina con Dios, hay un mejor puesto. Ven, te ayudo mientras tú te levantas, pero hay un mejor puesto. Tú puedes ser hijo, caminar en dominio. Entonces, una ok, lo de ministrar al espíritu humano es clave. Vas a aprender ahí unas maneras de hablarle al espíritu humano y nutrirlo con estas verdades de Dios, porque el espíritu de estos niños está enterito, enterito. Y este hombre que le digo tiene ya testimonios de autismo, de síndrome de Down y una cantidad de cosas sobrenaturales que solo. Ahora hay que invertir y pagar el precio. O sea, tienes que invertir ¿qué? Tiempo y dedicación, porque eso yo no lo puedo hacer. Tú tienes la oportunidad que yo no tengo. O sea, ve en tu casa y pon estas herramientas en práctica todos los días. 5 minutos a su espíritu, 5 minutos a su espíritu, nútrelo, nútrelo. Así no veas resultados, porque el alma y el cuerpo de ellos está limitado para expresar. Y vas a ver cuando pase el tiempo, me dices si no hay resultados. Allá ya te doy, mi amor. Buena pregunta. Al ministrar el espíritu de alguien que no está cerca a mí, no me poncha. De pronto si es tu hijo. Sí. Si es el papá, sí. Si es el papá o la mamá, claro, podemos enviar, porque tenemos un vínculo sano con mis hijos. Yo puedo bendecirlo y todo y proclamar bendición, pero no con cualquier persona, ¿sí? Solamente los que están bajo autoridad. ¿Qué, mi amor? ¿Qué ibas a decir? Ah, sí. Pero porque se disciplinaron. Un neuropsicólogo de los más famosos en Medellín. Ya. ya lo miró como para evaluar, pero fue porque este papá entendió que debía dejar la mentalidad de estar buscando quién ora por mi niño, quién me ayuda, ¿sí me entiende? Y empezó, dijo, gracias Dios, hay herramientas para mi espíritu y para yo ministrar a mi hijo. Y empezó, y todas las noches él mandó, allá fue el primer pedido que hicimos en Medellín de libros, ya les llegaron los libros y él arrancó todas las noches a darle una bendición a su hijo, a mirarlo a los ojos, proclamarle versículos, bendecirlo, ese niño está transformado. Y eran casos bravos, pues de hiperactividad tremenda, ¿sí? Sí, sí. Sí. Sí. En Ezequiel 37 está también. Por correos también, usted le puede escribir correos mandándole bendiciones directas al espíritu. Lo que dice Julián es muy cierto, el Ezequiel 37 dice, espíritu ven de los cuatro vientos y trae, sopla vida en el espíritu de ellos, trae espíritu, claro, podemos proclamar. Pero hablando de la parte directa, que es muy diferente hablar de alguien a hablarle a alguien. Entonces un correo electrónico también es poderoso proclamándole una bendición. Ejemplo, hola hijita, ¿cómo estás? Te bendigo, hablo a tu espíritu en el nombre de Jesús y te digo que Dios tiene contigo esto, te proclamo este versículo a tu espíritu. Pero ambas obviamente poderosísimas, pedirle al Espíritu Santo, toca, lo aviva su espíritu, despierta su espíritu, todo eso. Entonces listo, entonces mire, una persona que admiro mucho es Nicky. Nicky es hijo de pastores cristianos, australiano, y él que nació sin bracitos y sin pies, este año se casó, tremendo. Y este hombre ministra tremendamente y nos dice a los que estamos enteros, ustedes no tienen identidad y están discapacitados en su mente. ¿Sí me entiende? Tremendo, porque a veces no, es esa victimización. Entonces este hombre sí ha entendido que es un hijo de Dios y que no hay imposible. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have a little chicken drumstick. And so it's like. You like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. One, two, three, four. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Hello! So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down. Feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Thank you. cuando él se casó le preguntaron, le hicieron una entrevista y dijo: a mi esposa no le podré coger la mano, pero todos los días la voy a sostener mi corazón. Y a veces nosotros eso nos motiva, que ya suelta la mentalidad de víctima. Tenemos que dejar de ser víctimas, no más. Somos hijos de Dios. Primera de Pedro dice: él nos ha dado todas las cosas, las puso para que con la guianza del Espíritu Santo podamos desarrollar todo el potencial, pero tenemos que disciplinarnos, no más distractores. Nutre tu espíritu en intimidad con Dios, llénate del amor, descubre todo lo que Él ha puesto en ti. Él ha puesto en ti sabiduría, pídesela a Dios, muéstrame qué quiere, los diseños originales, cuáles son mis dones. Dios te va a mostrar cuáles son tus dones, para qué fuiste hecho, pero tú eres amado, escogido y especial. Entonces entender que eres hijo. Entonces, clave en el área de la renovación: Él es tu papá, tú eres hijo. Y eso es clave para que lo logremos. Y terminamos con lo siguiente. Entonces proclamemos. Esta sí quiero que la proclamemos. Es: ¿quién soy en Cristo? Uno, dos, pero la pongo acá grande. Tres: renuncio a la mentira de que soy rechazado, no amado, sucio y avergonzado, porque en Cristo soy completamente aceptado, porque Dios dice que en Cristo soy un hijo de Dios, soy amigo de Cristo, he sido justificado, estoy unido al Señor y soy uno con Él en espíritu. He sido comprado por precio de sangre y pertenezco a Dios. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Soy un santo. He sido adoptado como hijo de Dios. Tengo acceso directo hacia Dios a través del Espíritu Santo. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Estoy completo en Cristo. Renuncio a la mentira de que soy culpable, desprotegido, solo o abandonado, porque en Cristo estoy totalmente seguro, porque Dios dice que en Cristo estoy libre de condenación, estoy seguro que todas las cosas me ayudan para bien, estoy libre de cualquier cargo de condenación en contra mía, nada me puede separar del amor de Dios, he sido establecido, ungido y sellado por Dios, estoy escondido con Cristo en Dios. Tengo confianza que la buena obra que Dios empezó en mí la va a perfeccionar. Soy ciudadano del cielo. No tengo un espíritu de temor, sino uno de poder, amor y dominio propio. Puedo hallar gracia y misericordia en tiempo de necesidad. Soy nacido de Dios y el maligno no puede tocarme. Renuncio a la mentira de que no valgo, que soy indigno, inadecuado, inútil o sin esperanza, porque en Cristo tengo un profundo significado y valor, porque Dios dice que en Cristo soy la sal y la luz de la tierra, soy un pámpano de la vid verdadera y un canal de su vida, he sido escogido y asignado para llevar fruto, soy un testigo personal de Cristo, soy templo de Dios, soy ministro de reconciliación, soy colaborador de Dios. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Soy hechura de Dios. Tengo acceso a Dios con libertad y confianza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy el gran yo soy, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy la niña de sus ojos. Cierre sus ojos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Amaste a mí cuando nadie me amó. Otra vez. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Yo hablo a sus espíritus en el nombre de Jesús de Nazaret. Escuchen con sus espíritus lo que la palabra de Dios dice. Tú eres la niña de sus ojos. Tú estás seguro en él. Recibe el amor, el gozo, la paz y el consuelo y la seguridad y la protección en tu espíritu. Descansa. Te bendigo con la seguridad de que eres hijo. Yo bendigo la legitimidad y la identidad y tu destino y tu propósito y tus dones en tu espíritu. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su shalom, su paz integral. Que tu espíritu crezca, que el Espíritu Santo te ministre todas las noches y todos los días, y aún mientras duermes, cuando tu alma está en reposo con tu cuerpo, que tu espíritu crezca y se ensanche y se desarrolle a la estatura de la plenitud de Cristo. Te bendigo en tu espíritu, en el nombre de Jesús. Tú eres hijo de Dios. Amén. Amén. Una vez un joven me decía: no, yo no soy niña. Entonces me tocó explicarle: la niña del ojo es ese puntico más débil del ojo, ese puntico negro. Y los párpados cumplen esta función, o sea, protegen la niña del ojo. Entonces Dios dice: tú eres mi niña. O sea, yo soy la niña de tus ojos. O sea, que Él te protege. Ay, del que se mete con un hijo de Dios. Entonces ten esa seguridad. Dios te ama, te cubre y te protege. Último tema para que vayamos entonces a unos testimonios. Comerciales, no, testimonios. Mire, buenos hábitos espirituales. Usted tiene que, como le digo, disciplinarse. Intimidad es clave, ya le expliqué. Adoración es todo acto de obediencia. Adoración no es solo cantar. Usted tiene que aprender a reconocer a Dios por lo que es y vivir en gratitud con Él, reconocerlo en todos sus caminos. Cuando usted recoge un papel en la calle, no lo tira a la calle. Cuando no tira el chicle en la calle, está adorando a Dios. ¿Ya? Obediencia, lo animo. Muchos de ustedes no se han bautizado. Ese es el siguiente paso. Si quiere, mi esposa y yo lo asesoramos aquí en la congregación. Hay un curso especial cortitico, una pequeña enseñanza, pum, y pa'l agua. Si quiere que lo bauticemos, mi esposa y yo lo bautizamos también. O sea, como quiera, pero es clave que usted se haga bautizar por inmersión. Usted dirá: pero yo me bauticé en la católica. No, qué pena, usted no sabía nada de qué se estaba bautizando, era un bebé apenas. Es ahora como Jesús lo hizo, con conocimiento de la necesidad de Él. Y es un paso de obediencia clave, de reconocimiento público, y que usted no le da pena ser llamado hijo de Dios. Oración. Aprenda a orar, hay muchas clases de oración. Es hablar con Dios, ¿sí? Hay varias clases de oración, de pedirle cosas, de esto, de guerra, de gratitud. Todo eso también, ahí yo coloqué una explicación en el manual de cada uno de estos puntos. Si usted quiere más asesoría, pues nos pregunta. La Biblia, mire, la Biblia no es solo leerla. Todos estos son disciplinas bíblicas que le van a ayudar. Hay que leerla, propóngase leerla mínimo una vez al año. Y se puede si usted lee 4 capítulos diarios. Hay Biblias que tienen un programa de lectura. Lo importante es empiece a leerla. A mí a veces me preguntan: Heider, ¿usted qué recomienda? Yo qué recomiendo, arranque Génesis y Mateo. Y va teniendo la coherencia del Antiguo y del Nuevo, pegando toda la historia, la coherencia. O a veces le digo: pártala en 4: Génesis, Isaías, Salmos, Isaías y Mateo. Entonces hoy lee Génesis 1, Isaías, Salmos 1, Isaías 1, Mateo 1. Mañana Génesis 2, y así se va yendo. Pero lectura no es estudio. El estudio es algo ya más profundo. Coja un texto y estúdielo, mire en el diccionario, profundice. Meditación, no es la meditación de el mantra. No, meditar en la palabra de Dios es que usted coge una palabra clave de Él, del carácter de Él, una frase, y la mastica, la devuelve, la mastica. Eso es rumiarla. O sea, como, qué interesante, y le busca aplicaciones, la piensa, la proclama, la vive. Eso es meditarla. Memorización es clave. ¿Con qué se le va a defender al diablo si usted no memoriza la palabra? Memorícela. Y no creas esa mentira, es que yo ya tengo 50 años y ya no memorizo. Eso es mentira. Sí hay un desgaste natural normal, pero eso es mentira. El diablo quiere que usted no memorice la palabra. Eso, no creas esa mentira que va a volver loco. Escucharla. ¿Cómo la escucha? A través de prédicas, a través de internet, viniendo a los cultos, a los servicios, a las celebraciones, etcétera, en audios. Aplicación, recuerde, todo eso si no lo lleva a aplicación no le va a traer transformación, o sea, obedézcalo. Gran comisión, usted tiene que aprender a ser dador de vida, pero primero llénese de Dios, pero usted tiene que tener en mente, Dios lo tiene acá para cumplir un propósito. Y ese propósito está intrínseco allí en la gran comisión. Hay que aprender a evangelizar principalmente. Nosotros tenemos un curso bíblico de evangelismo muy bueno usando la ley de Dios, y lo hemos hecho acá, y vamos a la calle, cogemos extraños y todo, compartir la palabra de Dios, discipular esto que le ha sido entregado. ¿Qué piensa si lo procesa bien bien y el otro año se propone empezar con una persona y le da y le transmite? Ese manual usted lo puede hacer una vez a la semana cogiendo un tema, y va cogiendo y va viendo cómo Dios lo usa. Guerra espiritual. Usted tiene que entender que aparte de ser hijo, usted es un soldado. Y bienvenido al batallón del ejército de Dios, donde Él es el comandante, el general, pero Él tiene acá soldados, capitanes, y vamos para una guerra. Tiene que aprender a parársele al diablo y no dejarse zamarrear más. Y decir, no, un momento. Si no hay brecha abierta, si hay brecha abierta, pídale perdón a Dios, ciérrela y todo. Y ahí mismo, ¿qué le pasó, diablo? No, ahora sea acá. A mí no me moleste. Ayuno, debe aprender a ayunar, pero por las motivaciones correctas. Hay muchas clases de ayuno bíblico, pero el ayuno no es para manipular a Dios. Ay, voy a ayunar para la casa y por el carro. No, eso no es de Dios, eso es manipulación. El ayuno es para estar más en intimidad con Dios, más cerca, y donde Él nutre más directamente su espíritu. Ahí sí que se bajan las defensas de la carne. Cuando usted ayuna, viene el Espíritu Santo y lo toma directamente y lo llena de unción, de amor, de poder. Es para menguar el espíritu y conocer más a Dios. Obviamente hay ayunos de propósito, sí. Ay, vamos a conseguir un ayuno que le vaya bien a la persona que está en la clínica. Se puede hacer. Pero, y sobre todo, no coja el ayuno religiosamente. Cogen un ayuno semanal y se vuelven a religiosos esquemáticos. Se le pierde el enfoque. Yo ayuno es cuando Dios me dice. ¿Sí? Es cuando Dios me dice que yo ayuno. Pero nos volvemos, no, cada 8 días yo tengo que ayunar. Y si no ayuno, entonces ya me pequé, me cojo. No, ayune cuando Dios le digo. Eso sí, obedézcale. A veces Dios le va a decir, ayune 2 días. Ayune esto. Hay varias clases de ayuno. Uno puede ayunar de cosas, pero el principal, hay gente que ayuna de internet, ayuna de esto, ayuna de cosas. Eso es valedero. Dios ve esos esfuerzos bien. Pero el clave es dejar de comer lo físico para comer lo espiritual. Pero no haga lo que muchos, estoy en ayuno, pero están trabajando, haciendo otras cosas, la mente en otras cosas, ahí está aguantando hambre, no está ayunando. Congregarse es importante, órele a Dios. Si usted no tiene un lugar aquí, lo bueno es que estos seminarios son abiertos, porque no se trata de iglesias, aquí viene cualquier persona. Si usted no está reuniéndose en algún lugar, en un grupo, en una casa, en un grupo familiar, órele a Dios, dígale a Dios, llévame a un lugar donde me enseñen la palabra correctamente, donde yo pueda crecer, donde tenga compañerismo sano. Es importante el compañerismo, congréguese, reúnase con otras personas que ya están por el mismo camino, ¿verdad? Y no tiene que ser necesariamente una iglesia, me puede reunir en una pizzería, nos vemos los viernes allí, comemos pizza y hablamos del Señor y salimos y evangelizamos de una vez, listo. ¿Dónde hacemos un grupo? En el parque, hablemos allá de Dios, en cualquier parte, listo. Discipulado. Discipulado es recibir enseñanzas prácticas de la palabra de Dios. Dios nos llama a ser discípulos. Un discípulo es alguien que sigue a Jesús, lo obedece, quiere poner en práctica sus enseñanzas. Y usted le transmite a otro. Eso es lo más de lindo. Haga el ensayo, obviamente en el momento. Usted tiene que procesar, madurar, crecer. Pero no se quede con la excusa, es que me falta mucho, es que soy muy imperfecto todavía. No, me gustó lo que hizo, mire, se atrevió Marta Ligia, dijo, no, yo soy hija de Dios, puedo tener miles de imperfecciones, pero yo me atrevo. Atrévase, usted va a ver el gozo tan lindo cuando uno coge una personita bebecita y empieza a enseñarle cosas mínimas y a verlo crecer y a llevarlo y a reproducir en él los principios y verlos después que, ah, eso es un gozo tremendo. Entonces, discipulado, usted que lo reciba, pero también darlo. Entonces, discipúlese, busque quien le enseñe la Biblia. Servicio, usted debe aprender que los dones que Dios le da y lo que le entrega es para el servicio de él y de otros. ¿Sí? Entonces hay que aprender a servir con sus dones, talentos, ser servicial. Mayordomía, aprenda a ser buen administrador. Administre todos los recursos que Dios le da, porque él le va a demandar qué hizo con lo que le entregué. Y eso va desde los hijos hasta otros recursos financieros, materiales, de dones, talentos. Si usted tiene un talento y lo tiene empolvado, Dios le va a reclamar. Ponga a producir ese talento. Fin de la presentación. Ahora hemos llegado entonces al final del seminario, unas últimas recomendaciones. Quisiera animarlos a que el pago que mejor nos puede dar usted a nosotros, a mi esposa y a mí, son sus testimonios. Eso es lo que nos diría, nos animaría para decir, vale la pena seguir haciendo esto, si no más bien empaquemos y no volvamos a hacer seminarios. Entonces, quiero animarlo a lo siguiente, quiero mostrarle unas últimas dos recomendaciones y escuchar sus testimonios. En el día de mañana, con la ayuda de Dios, si alguien no ha metido el correo, pues aquí tengo los correos, espero los hayan escrito bien claro, porque a veces los meto y me los rebota. Aquí les van a llegar en el día de mañana todas las herramientas que les he prometido. Le va a llegar las bendiciones, el libro de límites, lo de la Virgen María. Le va a llegar los videos, la cancioncita de fondo que es el Salmo 139. Eso fue intencional para que sus espíritus, todo el tiempo en el seminario, sus espíritus estaban escuchando: eres mi hijo amado, yo te formé en el vientre, tú eres mi jardín. Eso era lo que usted estaba escuchando en su espíritu todo el tiempo. Visiten a usted. Semanalmente le va a empezar a llegar nuestro boletín, ya se lo muestro acá. Visite nuestra página, ahí tenemos otras cositas. Visite la página, yo los inscribo ya al boletín, semanalmente les va a llegar mi boletín, hay algunos que ya les llega, yo mando una reflexión semanal y ahí mando los eventos y ahí está, ahí les voy a avisar en todo lo del seminario del espíritu humano y otras conferencias. A ver si esto se nos permite entrar. Ya cerramos grabación, ¿cierto?